En su vuelta a la liga, su equipo está en cuartos de final, así que saludamos a Diego Siorciari. Diego, José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos. Tu equipo logró una buena victoria en una serie durísima, ¿no? Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, la verdad que fue una serie muy dura, ya que teníamos la localía, pero ellos lograron robarnos el primer partido de la serie y ellos... Eso ya la verdad que cambió todo, pero bueno, el equipo se mantuvo unido, firme y con la convicción necesaria para dar vuelta a la serie, y cuando logramos robar el cuarto partido allá, sabíamos que habíamos hecho bastante, ¿no? Así que ayer con el apoyo de nuestra gente, que la verdad que por momentos te hacía poner la piel de gallina, nos llevó en anda para dar vuelta a la serie definitivamente y para pasar a cuartos de finales, que un tiempo atrás era casi impensable, ¿no? Te hago dos en una, a partir de esto que respondés. Cuando ganaron el cuarto, ¿pensaste automáticamente el quinto es nuestro en casa? Y si te digo que no, te miento, claro. No, uno siempre cuando tiene la... Más allá de que son partidos, que son finales, que todas hay que jugarlas, y que la Formosa la verdad que es un equipo peligrosísimo y que anota con mucha facilidad. De hecho, el primer cuarto estuvieron arriba en algunos momentos y por ahí todo el mundo se pone nervioso, pero una vez que robamos el cuarto partido, la verdad que el equipo sabía que tenía que rematar la serie y que en casa uno tiene las cosas más sencillas, ¿no? Y lo otro que te quiero preguntar, a partir de tu vuelta al país, ¿después de cuánto tiempo volvés a tener la sensación que tuviste anoche con esto que decís, se te ponía la piel de gallina? Sí, la verdad que jugar un playoff en Argentina con la gente parada, gritando y de corazón por su equipo, desde perro hacía más de 10 años que no, claro. Que no lo vivía, ¿no? En España la gente es más espectadora, va a ver los partidos, alienta, pero de otra manera, ¿no? Y la verdad que antes de que empiece el partido lo viví con muchas ganas y... sabía que no se nos podía escapar, ¿no? Así que, como te digo, es una ayuda a jugar en casa enorme. Desde el vamos los pibes de ferro, ¿no? Más o menos. Y sí, desde esa época, claro. Ya, la verdad es que claro. Pasó mucho tiempo. Dieguito, ¿cómo te va? Felicitaciones, ¿eh? Gran victoria. Vale, muchas gracias, Fabi. Así como pensamos, si llegaban a quinto juego, como la sensación era buena, como para tener mucha confianza y quedarse con la serie. ¿Qué pensaron después? Me imagino que fue un bajón bárbaro. Sí, fue un bajón, porque aparte era como que nosotros, dentro de los cruces posibles, la Unión de Formosa era uno de los que nosotros pretendíamos, ¿no? Porque ya habíamos jugado contra ellos, le habíamos ganado los dos partidos, sabíamos que estaban jugando una liga internacional en el medio. Entonces, cuando nos roban el primer partido, el rival que vos estabas esperando, vos decís, uy, nos equivocamos, y se te llena, se te hace un mar de dudas, ¿no? Pero como te digo, la ayuda de la gente y la unión sobre todo del equipo, y la convicción, el compromiso con el equipo, con la ciudad, con querer ganar y con no conformarse con haber salido de los puestos de abajo y querer subir lo máximo posible, fueron las claves para mantener unido y dar vuelta a la serie, que desde el primer partido se puso cuesta arriba, ¿no? ¿Y ahora cómo es lo que viene? Sí, lo que vemos, la verdad que con muchas ganas, creo que después de mucho tiempo el equipo se puede soltar y tomar como un premio todo lo que viene, ¿no? Al esfuerzo realizado, y bueno, Libertad es un equipo que está parado hace un tiempito, que por la forma un poco pausada que tiene de juego no nos viene mal. Tuvimos la suerte de ganarle acá en casa, sabemos contra quién nos vamos a enfrentar, y bueno, como te digo, ansioso por ver la reacción del equipo de jugar sin presión y poder disfrutar de la liga y del premio al esfuerzo que hemos realizado para llegar acá y Dios quiera pensar en una semifinal, sería un sueño, ¿no? Diego, desde aquí agradecerte y felicitarte, y ojalá que bueno, que la historia continúe bien, porque también era difícil volver y terminarla así, ¿no? Sí, la verdad que pasamos momentos muy duros al principio, la verdad que fue muy duro, se hablaban muchas cosas y eso al jugador le hace mucho daño, ¿no? Nosotros somos los primeros que queremos ganar, los primeros que sabemos que el ganar te da de comer, y por ahí cuando no se encuentran resultados se pierde un poco la paciencia. Pero como te digo, la unión del grupo entre nosotros y con el club fueron clave para hoy vivir este objetivo hecho realidad, y como te digo, ansioso por ver a los chicos y al equipo disfrutar de mucho tiempo de jugar con mucha presión encima, y creo que cuando los equipos se liberan, como el caso de Boca, pueden dar un paso adelante o dos, así que esperando a este gran rival como Libertad, y ojalá esto continúe, ¿no? Fabi, felicitarlo por esta clasificación, y bueno, seguramente en alguno de los partidos nos vamos a cruzar. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo en los próximos partidos. Dale. Diego Siorciari en el cierre de 1-1 Radio Gallego Querido, después de lo que fue la victoria 88-77 sobre la Unión de Formosa. Ya vamos a durante toda esta semana a repasar lo que se viene en cuartos de final.